La ONU pronosticó este jueves un crecimiento económico mundial más bajo para este año y 2023, explicando que el mundo enfrenta nuevas olas de infecciones de coronavirus, retos persistentes en el mercado laboral, problemas en la cadena de suministros y crecientes presiones inflacionarias. La Organización de Naciones Unidas indica que, tras expandirse 5,5% en 2021, la mayor tasa de crecimiento global en más de 4 décadas, la economía mundial va a crecer 4% este año y 3,5% en 2023. Según la agencia AP, la fuerte recuperación económica del año pasado fue impulsada mayormente por el gasto del consumidor, algunos incrementos en inversiones y el comercio de bienes, superando los niveles prepandemia, dice el informe titulado Situación y perspectivas de la economía mundial 2022. Pero el impulso para el crecimiento se desaceleró considerablemente a finales de 2021, incluyendo en las grandes economías mundiales como China, la Unión Europea y Estados Unidos, al comenzar a disminuir el impacto de los estímulos financieros y monetarios creados para sobrellevar la pandemia y emergieron los problemas en la cadena de suministros, destaca el análisis. El subsecretario de la ONU para Asuntos Económicos y Globales, Liu Xianmin, apuntó al saldo económico y humano de la variante Omicron del coronavirus. El estudio indica que la escasez de mano de obra en las economías desarrolladas está sumándose a los problemas en la cadena de suministros y las presiones inflacionarias. Añade que el crecimiento en la mayoría de los países en desarrollo y economías en transición ha sido, en general, más débil. Aunque el alza de los precios de las materias primas ha ayudado a los países dependientes de su exportación, el aumento de los precios de alimentos y combustibles ha desatado una rápida inflación, particularmente en los 9 miembros de la Mancomunidad de Estados Independientes, formada tras la disolución de la Unión Soviética, así como en Latinoamérica y el Caribe, señala la ONU. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.